muchachos son míos. Lo siento, mami, búscate otro que de pendejo no tengo nada. Porque tú creas que yo sea de campo, que ya que cuesta no me iba a dar. Pero una mala mujer, malvada, animal, pero échate para atrás. Tú me pelaste como un guineo y el acordeón tuve que empeñar. Ay, ¿dónde está tu marido? Me quiere involucrar. Mami, yo no quiero lío. Todos esos muchachos, mami, a ti embalarle a parío. Y ahora está diciendo que esos muchachos son míos. ¡Ariela! Y para que no dure tu vida entera diciendo que todos los hombres son iguales, tú andate conociendo a uno primero abre los ojos y no la pierna. Tengo una novia con 10 muchachos y ella me dice que nunca pego cacho. Y yo le di mi humilde opinión y es que en tu casa no hay televisión. Yo tengo un hijo y lo quiero regalar. Tú tienes 10 y me lo quieres pegar. Si me puede contestar, ¿y dónde diablo es que está su papá? Espérate, más el coro, yo espérate. Ay, ¿dónde está tu marido? Me quiere involucrar, mami, yo no quiero lío. Todos esos muchachos, mami, a chimbala los parío. Y ahora anda diciendo que esos muchachos son míos. ¡Dale, rubio! Ay, ¿dónde está tu marido? Me quiere involucrar, mami, yo no quiero lío. Todos esos muchachos, mami, a chimbala los parío. Y ahora está diciendo que esos muchachos son míos. Chimbala de este lado, el rubio acordeón, DJ Adoni, B1 produciendo, el productor de oro, Baby NC, Anónimo Gerald, Albert Diamond, Charlie la jefa la que controla Chimbala de este lado, una vaina bien organizada, Giancarlo Blanquito, bombillo a la volante, una vaina bien. Nueva York, el que limpia el estudio. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. De la mañana con 22 minutos. 10 de la mañana con 22 minutos. ¿Usted cree, una pregunta, ¿usted cree en los ovnis? ¿Usted cree en las actividades paranormales? Yo lo único que digo es que no podemos estar solos. Es más, alguien es que se atreven a decir que ya hay aquí en medio de nosotros gente de otro lado. No sé. Acá de la historia. La historia viene porque Juanes es uno de los cantantes colombianos más reconocidos a lo largo de los años. Su música ha trascendido fronteras y ha dejado en alto el nombre de su país. Con canciones como A Dios le pido, La camisa negra, Me enamoro, entre otros, consiguió el éxito que le acompaña el día de hoy. La voz y el talento del paisa ha dejado una huella imborrable en el ámbito musical, a tal punto que Juanes ha ganado 3 premios Grammy, 10 premios Billboard y numerosos reconocimientos adicionales. En los últimos días, Juanes volvió a hacer noticia, pero no por la música, sino por una revelación que hizo sobre los ovnis y los alienígenas. En una entrevista en Buenos Días, un programa colombiano, Juanes reveló un episodio relacionado con un avistamiento de ovnis. A pesar de considerarse escéptico ante lo paranormal, Juanes describió un incidente ocurrido durante un viaje de trabajo en Ginebra, Suiza, en medio de una noche insonable, sin poder conciliar el sueño, convenció a algunos amigos para que le acompañaran a tomarse una cerveza. Lo que sucedió después superó las expectativas. Vi 5 luces gigantes que se empezaron a mover de manera perfecta, es decir, líneas, después de se hacía un triángulo, desaparecían 2 y aparecían otras como unas patrones que se ven en internet, relató. Juanes afirmó que lo sucedido duró 25 minutos y lo tomó como una confirmación de que sí existen seres de otro planeta. Es obvio que no podemos ser los únicos, ya el Pentágono en Estados Unidos y otros países están diciendo ok, sí es verdad. No sabemos qué es esto, estamos investigando. La experiencia culminó cuando las luces desaparecieron a gran velocidad. Este suceso ha cobrado relevancia debido a las investigaciones del Pentágono y otros países que han confirmado la existencia de fenómenos similares. Cabe recordar que hace algún tiempo se hizo viral una reacción de Juanes al ver a Mike Walter, colombiana que decía hablar idiomas alienígenas. La reacción del paisa sorprendió a algunos internautas, pues Juanes observó el video unos segundos y posteriormente comienza a reírse mientras se tapa la cara. Al parecer, al artista también le causó gracia dicho clip, aunque no dice si cree o no en las habilidades de Mafe Walter. A ver, Juanes, pues yo, pues a ver, no puede ser Juanes, puede ser Carlos, puede ser usted, puedo ser yo. A mi camino, de una vez salimos de un partido de Copa Libertadores de América en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero y había un suramericano en Pereira. Entonces, claro, ya a esa hora no hay avión, tocó irse desde el Pascual hasta la Perla del Otún por carretera. Íbamos, y no iba solo, yo no iba solo conduciendo, íbamos como unos cuatro, sí, en el coche. Y vimos algo que si lo hubiera visto yo solo diría, pues podría ser que estaba soñando, ¿no? Los cuatro vimos lo mismo, con las mismas características, y no en este, así como lo relata Juanes, porque nosotros lo vimos como paralelo donde nosotros íbamos, paralelo a la carretera. O sea, no conozco ningún, ¿cómo llamarlo? Avión, objeto, no había drones en ese tiempo, para que me digan, ah, eran drones, no. A la velocidad constante que viajaron, a la altura que viajaba, sí, lo rápido que descendía y ascendía, y lo rápido que se fue. Duró eso sí como unos 3 o 4 minuticos. No sé, yo qué vi, no lo sé, yo no podría decir que, pero bueno, uno que sabe. ¿Usted ha tenido alguna actividad paranormal? ¿Ha visto algo así? Si quiere compartirlo con nosotros, pues sencillamente nos lo hace saber. 10 de la mañana, 27 minutos, este es el café de la mañana a esta hora, aquí en Euro Latina 107.1. Súbale el volumen. Cuanto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. La cárcel es un cementerio de hombres vivos, donde cae gente mala, muchas veces gente buena. Una casa grande que no tiene ventanas, con una sola puerta y entre rejas, ¿quién se escapa? La cárcel es mi nuevo hogar, lo han decidido. Sé lo que es la carretera sin una cama, piso frío. Pero ¿quién se asomó a mi pecho herido? Si un día salgo, me dirán ustedes todos, fui bandido. Pero ¿quién se asomó a mi pecho herido? Y preguntar siquiera por qué alguna vez he delinquido. Si no pagas el balseo, te delatan. Si no pueden contigo, con uno tuyo en la calle se la sacan. La cárcel es mi nuevo hogar, lo han decidido. Sé lo que es ser parrillero, también ser un buen parcero.

eso no hay razón. No, perdón, quiero que vuelva. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Atención, segundo bloque del horóscopo de hoy, día 3. 10 de la mañana con 38 minutos, 4 de la mañana, 38 minutos. Así como lo escuchas en territorio colombiano, nos escuchan en la 96.0 Oriente Estéreo. En el primer bloque, ya lo saben, salió Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Este segundo bloque lo arrancamos con Leo. Triunfo sobre las cosas que estaban inquietando o preocupando en tu relación con el trabajo o las finanzas. O alejamiento de estas sin que tú tengas que hacer nada. En el caso de tratarse de enemigos o competidores, vas a conseguir derrotarles y quitarles del medio, ¿eh? Te van a intentar perjudicar, pero van a ser ellos los que terminan perjudicados. Uy, Leo, estás bendecido. Vamos con Virgo. La magnífica influencia de Júpiter, que hoy será el planeta dominante, hará que tus preocupaciones y tristezas se transmuten en relajación y alegría y puedas terminar la semana bastante mejor de como la esperabas. Un gran problema que tenía casi desesperado se te va a solucionar de la forma que menos lo habías imaginado. Saludamos a Arturín y a Marta en Hotel Parador Palacios. Ellos hasta ahora están ahí escuchando el café de la mañana. Vámonos con Libra. Si hoy quieres tener un día agradable y afortunado, vas a tener que ir más a lo tuyo y no importarte tanto los problemas de otras personas. Siempre eres bondadoso y estás bien dispuesto para ayudar a todo el que lo necesite. Sin embargo, hoy debes tener preocupación porque precaución porque ese gran corazón te podría acabar metiendo en líos. Mejor dicho, no se ha metido. O sea, deje que la gente viva y que solucione sus problemas como le toca a cada uno. Y cerramos con Escorpio. La influencia dominante y benéfica de Júpiter te va a traer buena suerte para los viajes y todo lo relacionado con el extranjero, incluyendo también los contactos que tengas con personas venidas de lejos. Es un buen día para tomar iniciativas en relación con el trabajo y otros asuntos materiales. Estarás más acertado e inspirado. Ahí está Escorpio, Libra, Virgo y Leo en este segundo bloque del horóscopo. 4 de la mañana con 42 minutos en la 96.0 Oriente Estéreo. 10 de la mañana, 41 minutos aquí en la 107.1, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Tu emisora. La tuya, la mía, la nuestra. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Levántate con El Café. El Café. El que llama. Negro Patria metiendo mano. Y yo rompí la ley. Mírame que ahora soy mundial. Gracias al apoyo de José Reyes. Me subestimaron ellos muertos de la risa. On fire, de año de visa. Cogí mi lucha y pile tapones. Y ahora cojo mi dedicaciones. Ya tú te paras. Aquí no hay para. Y no. no lo creas. Estoy en un palo que la esquina le me apea. Compré con la mano que la la mirada. La gloria de